This is Spreaker Web Radio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues yo un poquito pachucha, no sé si es que estoy incubando algo. Lo cierto es que hoy estoy un poco que me duele todo el cuerpo. A ver, así que vamos a ver cómo terminamos. Bueno, pues como ya os comenté hace unos cuantos podcasts, un par de ellos creo recordar, y bueno, más o menos, aunque no os lo prometí, pero bueno, se entendía prácticamente de que lo iba a hacer. Y era hacer un podcast sobre la llegada de ese nuevo gadget que os comentaba, que se instalaba en un dock para escuchar música y que tuviese en un dock, me refiero, para poder colocar un iPhone 4 o un 4S. Y bueno, como sabéis, pues todos aquellos que tenéis algún aparato de música con esa conexión para poner el teléfono y ahora tengáis un iPhone 5, pues evidentemente sabéis que es imposible, ¿no? Y bueno, pues os comentaba que entonces descubrí un pequeño aparatito, que es un receptor de Bluetooth, con el cual tiene una conexión en el que tiene esa parte de los 30 pines, que al instalarlo en el dock y por vía Bluetooth, cuando lo conectas vía Bluetooth a través del teléfono o del iPad incluso, pues puedes tener perfectamente tu teléfono disfrutándolo en ese dock que en un principio pues ya no puedes colocar, ¿no? Incluso mejor porque, digamos, no te limitas a tener que tener el teléfono fijo, ¿no? O sea, al teléfono fijo me refiero a tenerlo colocado ahí en una posición fija y si quieres cambiar de canción o quieres cambiar cualquier cosa, tienes que levantarte. De esta manera tienes tu equipo de música con ese receptor de Bluetooth y tu teléfono pues lo tienes a tu lado, como si un mando de distancia fuera y al mismo tiempo fuera un emisor, ¿no? Y bueno, pues me llegó hace un par de días este aparatito concretamente. Para aquellos que me habéis preguntado, cometí el fallo de no decir exactamente el nombre en ese podcast que hice y de aquí os pido disculpas. Pero bueno, todos aquellos que me habéis preguntado, es un receptor que lo he comprado en Dial Extreme. La marca es un, a ver que lo vea porque lo tengo aquí en la caja, es un E-Wave, I latina, guión, WAVE. Y bueno, la caja es prácticamente casi igual como las que venden cuando compras una tarjeta SD, exactamente igual, así pequeñita. Curiosamente tiene una manzana mordida, dibujada, en forma de relieve. No es una manzana plana como el dibujo de Apple, pero bueno, me llamó la atención, ¿no?, que apareciera una manzana de color verde mordida por el lado derecho, ¿no?, y con un reflejo de una ventana, recordándome un poco a Windows, en el lado izquierdo de la ventana reflejándose, ¿no? Bueno, pues como digo, este receptor de Bluetooth de la marca E-Wave pues me ha salido en Dial Extreme por unos 9 euros y algo. Me ha llegado en 11-12 días, la verdad que me ha sorprendido porque normalmente Dial Extreme me suele tardar unas 3 semanas y esta vez, pues no sé por qué, ha venido más pronto. Lo cierto es que bueno, hay en varios colores. Yo lo pedí precisamente en negro, puesto que donde lo iba a colocar el dock es de color negro. Y vi que había colores en blanco, en celeste, en rosa, en verde pistacho, color naranja. O sea que hay multitud de colores a elegir, ¿no? Yo creo que el más discreto es el negro o el blanco, dependiendo del dock en el que lo vayas a instalar. Y bueno, tiene una pequeña lucecita en el lado derecho que nada más que lo conectas en el dock, pues comienza a iluminarse. Digamos que empieza a buscar señal por Bluetooth. Esa luz pues va intercambiándose entre rojo y azul hasta que una vez que lo emparejas con tu teléfono, pues automáticamente se coloca en color azul indicándote precisamente pues que ya lo tienes emparejado y esa luz pues se va, digamos, intercambiando, o sea, se va, digamos, no se mantiene fija una vez que tú colocas el Bluetooth, no se mantiene fija, sino que va parpadeando, o sea, parpadea un par de veces, se apaga unos 3, 4 segundos, a los 3 o 4 segundos vuelve a parpadear otras cuantas veces, o sea, es algo así como indicativo de que está funcionando, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hice fue conectarlo en la mini cadena que tengo con ese conector. Y bueno, nada más conectarlo, como digo, simplemente directamente me fui a los ajustes en el iPhone, entré en el apartado de Bluetooth y nada, en un momento ya me lo había detectado el teléfono como el E-Wave. Le di a enlazar, lo emparejé pulsando 4 veces el 0 y ya está. O sea, fue así de simple, automático. Puse un podcast, lo cogió de momento, puse la aplicación del iPod, perfectamente, o sea, sin ningún problema. Es cierto que no lo he probado, digamos, echándolo hacia adelante, hacia atrás, lo que es la canción, eso no lo he probado, pero me imagino que funcionará igualmente, no lo sé. Y ahora, bueno, he caído ahora, si llego a caer antes, lógicamente lo hubiera comprobado antes y hubiera hecho luego el podcast, pero bueno, justamente ahora pues se me ha venido un poco así a la memoria de que eso no lo he comprobado. Bueno, pues como digo, en esta mini cadena que me han traído los Reyes, pues la verdad es que ha funcionado a la perfección. Es una mini cadena de la marca Philips. Pero mi decepción ha sido cuando lo he querido conectar a las radios despertador que tengo en mi habitación. De la marca eHome. Es una marca bastante, bueno, es buena, es una marca buena, es una marca cara, no es barato, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que lo cierto es que lo coloqué, lo puse, se encendió el piloto varias veces, lo emparejé y tal. Me pidió el PIN para poderlo emparejar, como digo, pero curiosamente pues no se escuchaba, o sea, el sonido, si lo dejaba en el móvil, pues se oía, pero en el momento que intentaba conectar con, incluso seleccionar la parte del iPod en esta radio que os digo, en esta radio despertador, pues se cortaba el sonido, se veía que el teléfono seguía reproduciendo lo que era la canción o el podcast, es decir, yo veía que el relojito iba avanzando en cuestión de tiempo, pero no se escuchaba nada. Así que bueno, la verdad es que no tengo ni idea el por qué. Lo quité, lo reinicié el teléfono, lo volví a emparejar otra vez, lo desinstalé, en fin, hice todas las pruebas que en aquel momento se me ocurrieron. Y curiosamente, pues al ponerlo la segunda vez, ni siquiera se encendía la luz del dispositivo Bluetooth. Me refiero del E-Wave. La cosa es que me extrañó un montón. Digo, no sé qué pasa, a ver si es que hace un mal contacto, si es que, no sé, no, la verdad es que no tengo ni idea. Lo quité, lo volví a poner así unas 3 o 4 veces hasta que otra vez volvió a conectar, me volvió a pedir otra vez el PIN, pero no, aquello no sonaba. Entonces, pues bueno, directamente me fui a internet a ver si existía algún problema. Y curiosamente creo recordar en la página de Dial Extreme, donde la gente hace precisamente reviews de aquellos productos que compran, pues al parecer, yo es una cosa que no me fijé en su momento, hay algunos dispositivos que no funcionan. Creo recordar, a ver, voy a ver si os lo puedo decir, porque lo tengo, no sé si cerrando, a ver, lo voy a mirar mejor en el teléfono. Y como digo, había como cuatro o cinco dispositivos que decía que no funcionaba, es decir, que no era compatible. Bueno, pues lo cierto es que curiosamente el nombre del eHome del mío pues no venía. O sea, de hecho no venía ningún dispositivo eHome con ese problema de incompatibilidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que me chocó bastante y al parecer, pues siguiendo con el artículo que estaba leyendo, no, ahora mismo no lo encuentro porque lo tengo en el iPad y no me atrevo, la verdad es que no me atrevo a cerrar aquí por temor a a que esto se me fastidie, no sé. No, no, sí, está grabando. Bueno, pues creo que lo tengo aquí guardado en un enlace. Aquí está. Al parecer, como digo, pues en este artículo, que si queréis lo podéis leer, ya os digo, en la página de dx.com, tenéis en la review, concretamente en la review, os lo digo por si queréis buscarlo, del E-Wave en color celeste, porque en ese vienen concretamente dos reviews. Bueno, pues precisamente en esa es donde viene esta información, porque luego si buscáis en el del color negro vienen 16 comentarios, en general todos lo ponen muy bien, pero como digo, en este decía que al parecer solamente funciona con puertos de 30 pins analógicos, o sea, analógicos, no digitales. Con lo cual deduzco entonces que el e-home que yo tengo, la radio despertador que yo tengo en mi cuarto, pues debe ser digital, porque lo cierto es que no, ya os digo que lo reconoce, pero el sonido no lo reproduce, ¿no? Entonces, un poquito más abajo, como digo, en ese mismo artículo, dice que aquellos que dispositivos que al parecer, dispositivos, como digo, digitales, ¿no?, que no son capaces de autentificar el hecho de que, o de reconocer, ¿no?, el hecho de que tú cuando conectas el iPod en el o el iPhone en ese dispositivo de radio despertador, por ejemplo, si tiene ese digamos esa característica de reconocimiento, pues claro, como vea que no es un dispositivo original, es decir, no es un iPod o no es un iPhone, pues te dice que nanay. Así que eso muchas veces pasa con las marcas más caras, ¿no? Parece como que las marcas más baratas te lo leen todo y las marcas más caras, pues al parecer, pues no están así. Lo cierto es que, bueno, ahí sí me he llevado un pequeño chasco. Un chasco entre comillas, porque, bueno, en realidad yo mayormente lo quería para esta mini cadena, que más mayormente que para la radio despertador, ¿no? Pero aún así, pues la verdad es que me hubiese gustado que hubiera funcionado, porque me hubiese comprado otro, ¿no? Porque la verdad es que por 9 € y algo es un aparatito, es un cacharrito que, como ya os dije, es del tamaño de un cartucho de videojuego de la Nintendo DS, muy finito, muy pequeñito, así cuadradito, no pesa nada, es plástico, sí que es verdad que el material, pues bueno, no se ve que esté ensamblado de una manera así robusta, sino que bueno, es simplemente es plástico pegado, parece ser, pero como digo, la verdad la cumple perfectamente con la función que tiene, ¿no? Y ya os digo, yo no sé, hombre, la verdad, por el precio que tiene podríais arriesgar, ¿no?, si no estáis muy seguros del dock que tenéis y si lo va a leer o no lo va a leer, cuestión de arriesgar, ¿no?, o si conocéis a alguien que lo haya comprado, pues probarlo. Pero bueno, yo he visto que este dispositivo en otras tiendas vale mucho más caro, vale casi el doble, y la verdad es que, como digo, merece la pena. Merece la pena porque te da la ventaja, como he dicho antes, de tener tu iPhone en la mano, como tenerlo en tu bolsillo. El alcance es una cosa que bueno, parece ser, según dice la caja, unos 10 metros. Yo me supongo que será unos 10 metros en línea recta, sin ninguna pared por medio ni nada. Con lo cual, pues bueno, lo normal es que si estás escuchando música o estás escuchando un podcast, tampoco te vas a ir a más de 10 metros a escucharlo, ¿no? Lo normal es que estés cerca de la habitación en el que estás para oírlo, ¿no? Y nada más, o sea, deciros que estoy muy contenta con la compra, que si no os importa gastaros ese dinero y tenéis dudas, pues yo os animo a que lo compréis, tampoco es tanto lo que se pierde. Lo normal es que la mayoría funcione, con esto no quiero decir que con la mayoría no funcione y hay una minoría que sí, o sea, lo normal por lo que he leído, porque si hubiera sido al contrario, habría muchísimos comentarios con esa queja y sin embargo han sido todo al contrario, es decir, la mayoría de los comentarios, de las críticas que ha habido han sido muy positivas, ¿no? Y por desgracia sabemos que normalmente las críticas se hacen cuando algo no funciona, cuando algo funciona, pues bueno, funciona y ya está. Y ya os digo que todos los comentarios que habían en este particular eran todos muy buenos. Así que nada, ya os digo, si queréis tener un nuevo gadget en casa y queréis aprovechar ese dock que se os ha quedado anticuado, pues ya sabéis dónde tenéis que acudir. Y bueno, con respecto a la calidad de sonido, antes de terminar, deciros que no hay, por lo menos yo no he apreciado de que la calidad de sonido sea inferior o el volumen sea más bajo o nada. O sea, yo no he notado absolutamente nada. La calidad es excelente, es buena. Posiblemente, tal vez, a lo mejor no sea, digamos, con la misma intensidad de volumen, que a lo mejor, digo posiblemente, no sé, Lo digo porque he leído en algunos comentarios que parece ser que se aprecia un poquito de volumen, un poquito inferior, no lo sé. Yo ya os digo que, no sé, la gente una de dos o tienen un oído muy especializado en sonido o es que yo estoy medio sorda, no lo sé. Lo cierto es que, ya os digo, no me repito más, pero la verdad es que estoy contenta y muy satisfecha de haberme hecho con este cacharrillo, que es una gozada tenerlo ahí y muy discreto, porque lo tiene. Eso sí, una cosa que no me gusta, también tengo que decirlo, ya se me olvidaba, es que cuando, a ver, mi equipo de música, cuando lo apago, cuando está en stand-by, se mantiene un rato con el reloj, pero tiene una función de eco power, es decir, ahorra todavía un poquito más. Si le dejo puesto el receptor de Bluetooth, si se lo dejo puesto, yo pensaba que al apagar el equipo, pues se apagaría el receptor, pero no se apaga. Es decir, el pilotito de ese receptor de Bluetooth, como digo, esa lucecita azul, como ya está supuestamente emparejado, pues está ahí parpadeando. Y bueno, la verdad es que eso sí que es un... Es una lata, ¿no? Porque cuando la habitación está a oscuras, pues el hecho de que esté esa lucecita ahí parpadeando de vez en cuando, pues la verdad es que no se hace muy cómodo, ¿no? A mí, no sé, no me hace mucha gracia, me distrae. Pero bueno, no hay nada tan sencillo como pegarle un trocito, si queréis, de cinta aislante color negro, por ejemplo, si el dispositivo es negro. O simplemente, ya digo que a lo mejor esto es una chapuza, pero bueno, digo que hay métodos para todo, ¿no? Si a alguien no se le ocurre, pues bueno, yo estoy dando una idea, ¿no? O simplemente con un rotulador permanente negro, pintarlo encima, y yo creo que ya la luz, pues creo que no se verá. O si se ve un pequeño reflejo, yo creo que es mínimo, ¿no? Eso es el único detalle que no me ha gustado, ¿no? Debería de ser que cuando tú apagues el dispositivo, o donde está enchufado, donde está conectado, pues no moleste, ¿no? Y bueno, finalmente tenía que decir, antes que otra cosa que se me olvidaba, también importante, es que este cacharrito no necesita batería, no necesita, digamos, estar cargado previamente, es decir, no tiene ningún tipo de batería, simplemente se alimenta en el dock en el que está enchufado, ¿no? En el que está puesto. Con lo cual es otra ventaja, ¿no? Porque sí he visto algunos que necesitan ser recargados antes, tienen una pequeña batería y bueno, y eso la verdad es que a mí eso no me gusta. Y este, pues como os digo, es muy cómodo porque te olvidas por completo. Eso es conectarlo ahí como una pastilla, lo pones ahí y hasta luego, Lucas. En fin, pues nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente podcast y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí escuchándome y sobre todo agradeceros a muchísimos de vosotros que habéis dejado vuestra reseña en iTunes. Me habéis dejado muy buenos comentarios, la verdad es que me habéis sorprendido y bueno, de verdad que muy contenta por la buena acogida que ha tenido el podcast de Adelante y nada más, deciros que nos vemos en la siguiente. Y hasta otra. Chao.